Good morning, Reguard. This is not a test. This is live. En directo del estudio Centrada 2. Y tengo para ti, que estás a casa, escuchando, oyendo. entonces, tengo música de un disco pirata, pero no es un disco pirata, de verdad. Hablaré un poco más del disco de hoy, después la primera canción. Y de otra manera, tenemos en la emisión de hoy, parece, dos líneas de tiempo. Eso vamos a ver un poco más tarde. En primer lugar, vamos a escuchar la primera canción del disco pirata de Barcelona Sonora, que se llama La Batalla, y está de un grupo que se llama La Ola Express. Disfruta. Rap, rap, rap, one. Rap, rap, rap, rap, one. Bandera, una bandera negra, una bandera de la selva. Bien. Unas informaciones sobre el disco que presentamos hoy. Un disco, y vamos a leer un poco la información. Eso es una traducción directa del inglés. Está un disco pirata libre, un sampler de Barcelona Sonora, que son un grupo de profesionales de los artes en España. Son diseñadores gráficos, fotógrafas, desarrolladoras de páginas internet, promotores y diseñadores de camisetas que promoten el cambio de paradigma Creative Commons en paralelo a su trabajo comercial. Y la continuación está en castellano, va a ser más fácil. Entonces, el disco pirata es un disco recopilatorio que quiere dar a conocer al público general la creciente oleada de grupos del país que deciden publicar sus temas bajo licencias Creative Commons, permitiendo la descarga, la copia y la distribución de su obra de forma gratuita y sin interferencias de ninguna entidad a la que ni pertenecen ni quieren pertenecer. Todas las canciones del disco han sido prestadas por sus autores que se han implicado voluntariamente en el proyecto, si bien podría publicarse sin permiso, ya que esta recopilación no tiene ánimo de lucro y atribuye honestamente a cada autor su obra. Eso es el principio de los Creative Commons. Y vamos a ver un otro grupo que hacen con esta libertad. Podemos decir que es una libertad. Es un grupo o un artista que se llama Cayo Malayo, con una canción que se llama Gasolina. Felicitat, fer-se ric és prioritat. Són la solució. Arată-mi pe bucrăba, serial. Te-am dat diprou, tot așa știu acum de apăda. Un nou fost între dins al respira. La nimă trăiește tot cu cașar asta. Când care asta plura. Paring. Sí, sabemos qué pasa, gran fuego. Por otro lado, el disco pirata, que no es un disco pirata, es un ejemplo práctico de las ventajas de este tipo de licencias para los grupos que empiezan, a los que queremos invitar a utilizarlas para adaptarse al nuevo paradigma en el que se encuentra la industria cultural, siguiendo los consejos de Andrew Dubber en su libro 20 Things You Must Know About Music Online. 20 cosas que necesitas saber sobre la música online. El disco se puede escuchar y descargar gratis en barcelonasonora.org y obtener una copia física mediante un nuevo, aunque conocido, sistema de distribución que hemos llamado, y falta la palabra, cuando una persona selecciona canciones de varios artistas que le gustan y decide grabarlas en un CD para compartirlas con sus amigos, se encuentra, sin quererlo, en una situación de compleja alegalidad. Estos discos piratas no tienen ánimo de lucro y no quieren ir en contra de los autores, más bien al contrario. Sí, hay más, pero antes de leer todo el libro de Barcelona Sonora y de su filosofía, vamos a continuar con una canción que yo creo contiene un título que va bien. ¡Qué paciencia que necesitamos! Los Sanders. ¿Cómo quieres que te quiera? Si el que quiero que me quiera no me quiere como quiero, no me quiere como yo. No me digas que no. ¿Cómo quieres que te quiera si he perdido la cabeza y recupero la razón cuando me besa? ¿Cómo quieres que te quiera si me siento una muñeca que maneja a su antojo y no se queja? Ay, qué paciencia, ay, qué paciencia, ay, qué paciencia la mía. No me digas que no. Ya no me creo tus mentiras, no me digas que no. no me creo tus mentiras. No me digas que no. E io también. Ok, vamos a continuar un poco con que dicen Barcelona Sonora sobre su disco pirata. Compartes una canción porque te gusta. La copia es la forma más natural de transmitir cultura desde la invención de la imprenta. Si la reproducción del texto escrito supuso un cambio de paradigma en todo el mundo, alfabetizándolo, revolucionando la ciencia, la cultura y las artes, ¿por qué sería negativo ahora facilitar la reproducción en cualquier tipo de medio? Los artistas tienen derecho a decidir libremente cómo quieren que los demás usen sus obras y no deberían ceder ese derecho a nadie. Y como se viene demostrando cada vez más, el cobro de royalties no es la única forma de financiación para vivir del trabajo artístico. Como ya tenemos unos buenos ejemplos en esta emisión, Good Morning Reguard, unos artistas que combinan el mundo Creative Commons con el mundo clásico de negocio del arte con copyright. Muchas combinaciones son posibles. Vamos a ver un otro grupo que está parte de su disco para pirata. Se llaman Paco Tiempo y su canción De Pronto No Estás. Desde aquella tarde que en aquella tasca sola te di, y solo con tu roce me ha temblado hasta los como un océano en tus ojos que mi alma inundó, y hasta las estrellas de sus órbitas salieron. Y ahora soy un barco en llamas, flotando en un mar de besos. Dame otro beso, de pronto no estás tú. Siento que mi cuerpo a punto está de estás tú. Me derrito por acariciarte. Te he visto pasar. Arden las aceras con tu sensualidad. Yo no sé fingir. Con esta canción yo te digo así. ¿Quién hubiera dicho que esto más de dos días iba a durar? Y es que tu cariño me ha llegado hasta el esqueleto. ¿Quién visto que tan de repente te ibas a ir? Con una mirada me has dejado roto por dentro. Y ahora soy como un velero, naufragando en un te quiero. Por ti me muero, de pronto no estás tú. Siento que mi cuerpo a punto está de estallar. No estás tú. Me derrito por acariciarte. Te he visto pasar. Arden las aceras con tu sensualidad. Yo no sé fingir. Con esta canción yo te digo así. Buena estrella está por aquí, y por el barrio oigo comentar que estás de vuelta. Siento ahora con fuerza la atracción que siempre estaba por ti. con mi corazón viaja en primera. Marchado, vuelve a mi lado. De pronto no estás tú. Siento que mi cuerpo a punto está de estallar. De pronto no estás tú. Me derrito por acariciarte. He visto pasar. Arden las aceras con tu sensualidad. Yo no sé fingir. Y con esta canción yo te digo así. De pronto no estás tú. Que yo te digo que mira, oye, que de pronto no estás tú. De pronto no estás tú. Que yo te digo que vuelvas a mi lado. De pronto no estás tú. Yo escucho Radio Reguar. Very good. Dos líneas de tiempo. Ya en el disco Pirata yo he descubierto con dos líneas de tiempo porque en el Free Music Archive existe este disco Pirata con 10 canciones y en el texto dicen que en la página internet barcelonasonora.org puedes descargar la colección entera de 110 canciones que han cogido del mundo libre, pero la página barcelonasonora.org no existe. Parece que ha desaparecido, al menos yo no podía trovar. Ahora en una recerca breve, entonces no más información sobre eso, únicamente la información que sí, son dos líneas de tiempo, porque en el Free Music Archive existe el disco, pero parece que el grupo que ha cogido todas estas canciones ha desaparecido. Puede ser. Otras cosas, líneas de tiempo, dos. Hoy yo he legado el periódico Segre, yo creo que es de Lleida. Y en la página 2 me dicen que van a hacer tests masivos hasta el 18 de diciembre. Tests. Al menos dicen que son tests antigen que hacen ahora, porque el test PCR ya está traído en una procedura judicial en los Estados Unidos de producto defectuoso. Sí, porque es un abogado alemán que también trabaja en los Estados Unidos ya desde los años 90 y ha trabajado en las grandes cosas contra la Deutsche Bank y contra Volkswagen, que son empresas que han pagado miles de millones de euros o de dólares para las cosas que hacían no correctas. Y ahora el mismo abogado es en una procedura con muchos colegas de todo el mundo contra el desarrollador del test PCR en Alemania, un profesor del Hospital Charité a Berlín, el profesor Drosten, un virólogo, que ha desarrollado este test PCR, que es un poco la base de toda la pandemia, con modelos de ordenador que estaban enviados de China. Nada orgánico, no los testos normales, los postulates de Koch, que son que si tú piensas que tú has trovado un agente que, ¿cómo decir?, hace una enfermedad, tú necesitas aislar, crecer en el laboratorio esta cosa y después introducir en un organismo sano. Este organismo necesita mostrar los señales de la enfermedad que tú esperas. Entonces, tú puedes decir que has trovado la razón por una enfermedad. Todo eso, en el caso de que vivimos ahora en el mundo, falta. Sí, no ha pasado. Nada aislado. Los textos son basados en modelos de ordenador. Y todo eso es muy, muy, muy, muy raro, extraño al extremo. Y hay gente que no son de acuerdo. Hay gente que piensan que todo eso es una locura. Y por eso voy a interrumpir un poco las dos líneas de tiempo con una canción de un grupo de aquí que se llama Siervo y su canción Madness, locura. Sí, entonces en el artículo del Segre de hoy, en la página 2, hablan de tests masivos hasta el 18 de diciembre y también dicen que desde el lunes hasta miércoles van a hacer testos a Sort, Pontesuert, Pobla de Segur y Tremp. A Tremp hasta viernes. En los otros pueblos dicen hasta miércoles. Y yo ya pensaba que van a cazar la gente para hacer esos textos. Pero muchas gracias, Manila, en el grupo Telegram. Me decía que son voluntarios los textos. ¿Qué dicen? Voluntarios. Entonces, si tú quieres, tú puedes testarte en esos pueblos en los próximos días, de lunes a miércoles o a Tremp hasta viernes. ¿Por qué? por aquí, para crecer los números de asintomáticos, que ahora son la base de las medidas. Antes de toda esa locura, asintomático estaba sano, ¿sí? Persona asintomática está una persona sana, no enferma. Ahora todo ha cambiado, un poco todo ha cambiado, pero no sabemos dónde va todo eso, como puede ser que es un ejercicio de dialéctica de Hegel, que vemos ahora un lado, después va a venir el segundo lado, que es más la verdad, y al final el resultado que querían los organizadores va a ser, ¿cómo decir? Reached, ¿sí? Vamos, ok. Un poco más de información sobre la otra línea de tiempo, el abogado alemán que no está de acuerdo con el test PCR con base de medidas, con base de destrucción de la economía, base para enfermar los ancianos. Ya ha llegado hoy una descripción de una visita de un familiar en Alemania en un centro geriátrico, y la descripción estaba como una visita de alguien en el cárcel, con más o menos todo que tú puedes esperar. Y eso, wow, ¿quién son esa gente? Porque eso no son necesariamente órdenes de arriba. Eso es como, bof, ok. Entonces, una otra canción con un título oscuro. Puede ser que alguien aquí conoce el sentido de Panayonki 76, si es una dirección importante o algo, yo no conozco, puede ser que va a buscar. Entonces, de dúo Cobra, uy, un dúo peligroso, Panayonki 76. En la radio, aplausos enlatados, búfalos, amazonas sobre ruedas, pizzas y vendetas, martinis y bikinis. Ultratronada, lo peor de cada casa. Chico, callas poco, hablas tanto, follas raro. Come bolsas contra brasas. Abusar de mis pitillos, chacho, no me seas luras. No me quedan ni cerillas. ¿Y qué tal si me invitas a entrar? Cuídate mucho, mis mejores deseos para los dos. Triunfen y sí. Su dulce vida detenida, congelada, telefilm en pausa. Mundo rancio, Panayonki. Lo último que es que ya no más. Lo edificios rotos, cintas de gasolinera, las grecas su bambino, BH contra Orbea, plástico y oro, chándal y perlas, Aster contra Rogers, Birkin contra Ginsburg, Brandy con Ginebra y sol y sombra y sol. Existo solo en forma de rumor, burbuja de gaseosa, lapitosa, revoltosa, viendo las cenizas. Las marchas, la caca brilla a los ojos de la urraca, sentir su rastro, decir patata, cosido por los pliegues, al pulso de la siesta, energía fantasma, mi energía fantasma, suspendida, congelada, telefilm en pausa. Mundo rancio, Panayonki. Thank you. ayudando a drogadictos, volando el Amazonas, salvando a las ballenas. Tengo miedo de estos chistes, tengo miedo de estos chistes. Primera canción que también tiene bing bings con nuestro jingle. El jingle se ha perdido en la fin de la canción, en el final de la canción. Un poco de información sobre qué se hace en el caso del abogado alemán Rainer Füllmich y sus colegas. Entonces, ya son un grupo de abogados de los Estados Unidos, unos de Nevada, de Texas. Hay grandes oficinas de abogados también que participan en Austria, en el Reino Unido, en Jordania, Brasilia, Canadá, Polonia, Australia, son dos en Israel, en Finlandia. Y en España. En España parece hasta ahora es un abogado de Mallorca y parece que es un alemán porque se llama Jens Biermann. Si alguien está interesado a conectar con este representante de la procedura judicial común en Alemania y en los Estados Unidos contra los desarrolladores del test PCR para producto defectuoso, yo puedo pasar la dirección. Hasta ahora, vamos a ver, también tienen una Mask Force y ayudan gente que quieren liberar especialmente sus niños de la obligación de poner una mascarilla 8 o más horas en el día. También hay conexiones en su página. Vamos a leer un poco más. Entonces los detalles ahora son que tú puedes unirte a esta procedura judicial y va a continuar especialmente en los Estados Unidos. Hay un precio, una pauschala, como dicen, de 800 euros, y hasta ahora esta procedura judicial es especialmente para empresas, empresas u personas que tenían o tienen un negocio de una persona. Pero para participar necesitas probar una pérdida económica de empresa, de negocio. No hay más a pagar. Si la procedura va, si el abogado y sus colegas ganan montón de dinero que van a ganar, 90% van a distribuir de entre toda la gente que se han unido a la procedura, y 10% son por los abogados. Eso es normal en estos casos, porque para ellos, como decir, sería un objetivo, un gran objetivo para ganar también. Hay mucho más información, pero de verdad no ayuda. La cosa por qué yo hablo de eso en esta emisión es exactamente para mostrar que somos en dos líneas de tiempo. De un lado, que obligan la gente a la mascarilla, se promenen en el país con sus testos a buscar, desesperadamente números de positivos. Para ellos no importa si son falsos positivos, si son asintomáticos, si son sanos, si de verdad, nada de todo eso. Esta es la verdad, todo eso no importa. Que importa es la pánica, y que pueden implementar nuevas leyes, nuevas regulaciones, y especialmente miedo en la población. El más criminal es el miedo que ponen en los jóvenes ahora, que sí, parece que es una tradición, ¿eh? Para nosotros estaba la guerra nuclear, la guerra fría, bombas nucleares, después estaba el terrorismo, terrorismo rojo, terrorismo arábico, y etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, clima, y ahora somos al corona. Voilà. Yo necesito dejar de hablar y poner una otra canción con un buen título. Os peores enemigos. Parece que hay unos de esos en el mundo. Song. Líneas de tiempo para hoy. Yo creo que la línea de tiempo va a nos mener a la fin de la emisión de hoy. No hay visitantes en el estudio, únicamente hay un nini que está un poco en una dieta. Y para él no es una mala cosa. Ya puede marchar mejor, con un poco menos de peso en sus piernas. Y sí, después esos días duros sin sueño y muchos movimientos raros, yo me doy cuenta hoy que el peso que el nini necesita perder, yo necesito ganar. Entonces esto es mi plan por los próximos días y semanas: regañar un poco mi cuerpo, que parece que estaba ya en la canción antes, Os Peores Enemigos, está de un grupo y sí, me parece relacionado a que yo no podía trobar barcelonasonora.org. El grupo se llama Proyecto Murente. No es mucho optimismo en eso. Y también la próxima canción del grupo Orkshata Sound System no tiene un título muy positivo. Palmera Destroy. Vamos a ver qué es eso. Pobles y festa, descontrol, ruina, mandanga en el tanga, burum, vayan tarima. Cata, cubata, bacalata, primera fila, resaca, playa, pem, aspirina. Adrenalina, dila, canela en rima, albaes, procesón, serotonina. Aspenta, horizontal, detenta. La boca del Puig te representa. Ovina, ovina, porcina en la grancha. Palmera, discotequera y mes gancha. Gasteu beleina, nem per feina. Nanai de la nai, de nara naina. Nanai no na. Està florescent de les llums intermitents. Com o caixa i venim a no nos falla. La gent del vodevil, un tant de crema. La nit, carrers i falles, tu, tu, pa i troia. Roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda Y digo a Ishina, Winnie Atorra, papi, la matina es pa' mí. Hammers ocasión, racón, revolcón. Carretera, Barna, rotondes de tensión. Tuning, competición, jarrectes de polígons. Y spoiler y alerons al aire. Semáforos en hambre, glitch, ver estrenar, estrenan feche. Makeup funda, whisky, Fanta y de banda a banda. Rulen y Merkel, una nueva tanda. Y Benefici, Hasla, carril bici. Y pasta, Milome Panda, al regne del bici, hi, Farem Nebosi, alternatives al Ossi, Ossi Simulata, Ossi sí. Festa florescente, les juice intermitente, como caixa y venima, no nos falla. La gente del bode, mil un tan de crema, la nit, carrer si falla, es tu tupa y traya. Saludos a los lobos y las lobas en la montaña y en la ciudad. Mir bleibt dann immer noch bis zu so, das Moin, Moin an Eddie. James, tú sabes que tú estás en la emisión en tu Esperanto. Ah, sí. Entonces, me deja decir que la Casa Leonardo está abierta, asenterada. Me parece que somos en fin de semana y si tú no estás en la municipalidad, no puedes mover ahí, aquí. Pero desde lunes normalmente todo debería ser, madre mía. Si tú quieres pedir libros en el internet como regalito o para ti, puedes mirar en el sitio todostuslibros.com, que es el sitio de la Asociación de las Librerías Independientes de España, con un catálogo de 1.2 millones, no es mucho, no. 1.2 millones de títulos en su catálogo. Y con eso yo tengo una otra canción con un título, no es el más optimista tampoco, Toda esa energía oscura, de Fanny and Alexander. Esa posibilidad de escucharme, esa posibilidad de que puedo, esa posibilidad de no saberme, esa silueta de un teatro de sombras. Estás a un paso de sentirme, concentras toda esa energía oscura, criatura futura, secreta forma humana. Que se se giro dell'universo neva neva questa possibilità di ascoltarmi sa possibilità di che può sa possibilità di non saperne questa silueta un teatro de sombras estás a un paso de sentirme contenta toda esa energía oscura criatura futura secreta forma humana la posibilidad de descuidarme esa posibilidad de vivir esa posibilidad de vivir saberme esa silueta un teatro de sombras estás a un paso de sentirme contenta toda esa energía oscura criatura secreta forma humana está frágil, frase sé que respirar así. Pintura de materia oscura, trenzada con mi materia gris. Sais a caminar baixo, las lentes de la galaxia como una princesa. Sombras chinescas, luna, peli, pelote, rainiguel. Esa posibilidad de descontarme esa posibilidad de que hubo esa posibilidad de no saberme esa silueta un teatro de sombras. Estás a un paso de sentirme contento tras toda esa energía oscura, criatura, futura secreta, forma humana. La posibilidad de descuidarme esa escuela, posibilidad de vivir esa posibilidad de vivir de esa silueta, volve a caberse a través de estas ambas obras a tu radio reguard. Yo también. Y con eso acabamos la edición 50 de Good Morning Reguard. Nos oímos mañana en nuestra pequeña radio local para todo el mundo. Bravo, James. Bravo, bravo, bravo. You did it. Ah, sí, pero somos un poco locos también, ¿eh? Última canción del disco pirata, que no es un disco pirata, del grupo Pisu. La canción se llama Commodore. Esperemos que es un poco más positivo que las tres últimas canciones con títulos como Os peores enemigos, Palmera, Destroy y toda esa energía oscura. Commodore. Me dicen que es electrónico. Va a ser la última canción de la emisión de hoy. Y como siempre, después esta canción, la transmisión de Radio Reguard va a cortar para más o menos 30 segundos. El tiempo de cambiar al servidor en la nube con su auto DJ y las últimas emisiones de Good Morning Reguard en bucle. Ok, sí, that's it, that's all. James Schwartz, signing off. Ciao, ciao. Rewind. Okay, that's it, folks. Cortaré por unos 20 segundos, 30 segundos la transmisión. Si tú quieres continuar a escuchar, necesitas recargar la página de la radio. Voilà. Chao, chao. Besitos. Abrazo. Mua.